día de hoy debo hacer un par de rectificaciones. A veces el exceso de confianza te da lecciones que debes asumir. La semana pasada el corte de Obsidian Kingdom, Awake Until Die, y no Awakening, como lo dice. También la banda de thrash guayaquileña es Arius, y no Auris, como la línea de coches. Aclarado este intríngulis que no me ha dejado en paz, contarles que este capítulo de hoy cierra el resumen de este 2015. Queremos extender nuestro más sentido pésame a Germán Calle por la muerte de su señor padre. Quiero agradecer de nuevo a las bandas que ya han confiado en nuestro trabajo y a las que están poniendo en contacto desde diferentes lugares del mundo para extender su confianza y ofrecernos su trabajo. Promocionarlo por Ciudad Cero Radio y la cabina de Ciudad Cero en Nueva York. Iniciamos con el especial de bandas colombianas en el capítulo 80, Infernal, con el corte Destined of the Underworld. Luego, Álvaro Moreno y su banda Nocturnal Sanctuary nos dejan Immortal Legion. We'll be right back. Ya en el capítulo 81, hicimos un resumen de las sensaciones del Calella Rockfest. Fui por la gran curiosidad de poder ver a Glenn Hughes en directo. Una gran experiencia. Pero pudimos disfrutar de la música de los ingleses Albany Down, Blues Sensible, el corte The Working Man. En el segundo día pudimos conocer a Jared James Nichols, el recuerdo te lleva a la reencarnación de Ted Nugent, el corte Get Down. Ya para cerrar aquel especial, Carla Almeida y Rock desde el Cono Sur nos dejó el trabajo de los chilenos Second Hand Bullet y el inmenso corte Thread. Esperamos con ansia seguir el desarrollo de esta joven banda. We'll be right back. can't sail your boat forever. You can't sail your final breath. Dig that? En este momento en el que aún las aguas conservan la calma, nos dejaremos seducir por el espíritu de la contemplación. Sonidos minimalistas, un viaje al interior de las fibras más sensibles del ser humano. En Rock desde el Cono Sur, gracias al trabajo de Carla Almeida, la banda Selva, desde Quito, Ecuador, desde el trabajo 432, el corte Intención y Viento. Luego el universo sonoro de Michael, en la voz de Amelia Brun. De uno de los trabajos más reconocidos en este año, el álbum M. Desde Dinamarca, los cortes Nordlys y Volven Spadom. El broche a este derroche de sensibilidad lo dejamos a cargo de uno de los artistas, Fetiche, el proyecto de Mick Moss, Sleeping Pills, un reclamo a los brotes de violencia alrededor del mundo, War. Quedo ante ti, mis palabras son solo. habitación, lleva mi alma en otra vibración, a través del viento y la inmortalidad. Sleeps with the pigs of half in your world. Es sabido, las guerras santas y no tan santas en nombre de la libertad tienen el daño colateral para expropiar recursos naturales sin tener que dar explicaciones. Si la banda Profecía desde Guayaquil de los archivos de Headbanger Stereo nos dejan Oro Negro, uno de los pretextos para mantener este desequilibrio económico y las cumbres sobre el medio ambiente quedan en un despilfarro de dinero para salir en las televisiones de todo el mundo. Desde Cuenca, Ecuador, la banda Moria nos propone un nuevo orden, tema parte de su próximo disco que será su primer trabajo oficial. Enseguida sonarán desde México, Monterrey, Nuevo León, Sally Chan y su corte Frozen. De su reciente lanzamiento Awaken from Reality, death metal con influencias melódicas. Luego nos llegan los sonidos de Mental Killing Spree desde Polonia, una de las entregas de Metal Sin Fronteras, el corte They Still Hype a God. Un juego de palabras para esa necesidad innata del ser humano de tener una esperanza que mueva a tener comportamiento de bondad. Cierra este bloque Firehaze, su imponente metalcore, el corte Rotten, corte incluido en su trabajo Silencer. Curiosamente son músicos cubanos radicados en New Jersey y su nuevo batería de origen ecuatoriano. We'll be right back.

hemos llegado al bloque final, donde damos por terminado los resúmenes de 2015. Iniciamos con una banda que poco a poco, con un sonido sencillo, sin muchas pretensiones, pero efectivo, de fácil asimilación, con la incógnita y elucubraciones sobre su identidad, se convierten en el cóctel perfecto para mantener las expectativas. Ghost Busy, desde Meliora el corte Sirice. El siguiente corte viene desde Australia, Ne Obliviscaris, desde su trabajo Citadel, death metal con tintes avant-garde, sin perder la brutalidad, nos dejan Devour Me, Colossus, Part 1, Black Holes. Otra de las bandas que han acaparado la atención de la prensa independiente viene desde Suecia, Tribulation. De nuevo, sonidos sencillos sin el excesivo soporte del trabajo en estudio. Se nota un trabajo más orgánico. Para el final, he decidido dejar el corte Colorado Springs, de los madrileños Jardín de la Croix. Como lo expresé en su momento, imaginación al poder. Trabajo minimalista, lleno de sensaciones que erizan la piel. De su trabajo 187, Steps Across the Universe, con la similitud de que nos ha tomado 90 programas para cruzar nuestro universo. Ciudad Cero, soy Juan Carlos Espinosa desde Sabadell, Barcelona. Para Headbanger Stereo en Guayaquil, Rockvolution S en Cuenca, Ecuador, Rock y Metal R.O. en Nueva York, la cabina de Ciudad Cero, y su responsable Rodrigo Choa. Finalmente, la temporada de febrero a octubre desde Miami a través de Nativo Rock. A todos y cada uno de los responsables de hacer este camino más agradable. Gracias. See that you're lost.